Bienvenidas y bienvenidos al curso de Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria. Una apuesta formativa de la Universidad de la Amazonía y el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del PNUD. Para desarrollar capacidades de aplicación de mecanismos jurídicos ambientales en los territorios. Muy buenas noches, bienvenidos a su cita de los jueves por la emisora de la Universidad de la Amazonía, su programa Enfoque Regional, la emisión 129, que está emitiendo el quinto programa correspondiente al curso Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitario. Les habla Mercedes Mejía Lento del programa Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonía. En esta ocasión nos encontramos para hablar de un tema que es muy vigente y que es de gran importancia, como es resignificaciones y sujetos de derechos, limitaciones de los ríos y la Amazonía como sujeto de derechos. Para este programa tenemos el gusto de que nos acompañe la abogada Silvia Quintero, quien trabaja para la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. Este trabajo que desempeña la abogada Silvia Quintero es como asesora. Es un tema que nos concierne de una manera muy importante debido a que en nuestro país hay muchos ríos que tienen ya derechos desde el punto de vista jurídico consagrados, como son el río Quinté, el río Quindío, el río Otún, el río Pance, La Plata, río Atrato, que fue el primero, río Cauca, río Magdalena, río Conveima, río Coello. Y en el departamento del Caquetá es importante también anotar que el río Pescado tiene también esta connotación. Bueno, sin más preámbulos, escuchemos a la abogada Silvia Quintero. Buenas noches, mi nombre es Silvia Quintero y soy abogada, fotógrafa y soy asesora de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. La Clínica Jurídica es una institución que lleva aproximadamente 5 años trabajando por la protección del medio ambiente y la prevención de los conflictos socioambientales, así como la protección de la salud pública de las personas en Colombia. Trabajamos en casos como la prohibición del fracking en Colombia, como la prohibición del uso de mercurio en la Amazonía colombiana, también la protección del territorio de Tribugá frente a la posible construcción del puerto de aguas profundas y la protección de los derechos de las personas desplazadas por el huracán Iota en el archipiélago de Providencia y San Andrés. abogada Margarita Quintero, muchísimas gracias por aceptar la invitación que le hicimos desde el curso Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria que estamos desarrollando entre el PNUD y la Universidad de la Amazonía. Para entrar ya en materia, le preguntamos qué significa ser sujeto de derechos. Bueno, para responder un poco la primera pregunta, que es básicamente cuál es el significado de ser un sujeto de derechos, quiero empezar por decir que la idea de la naturaleza como sujeto de derechos no es nueva. Desde la década más o menos de los 80 se está empezando a abordar la idea de entender un reconocimiento a la naturaleza como una entidad que está dotada de derechos, que tiene derechos. Entonces, eso parte de entender y considerar primero que existe realmente una entidad llamada naturaleza que está ahí y que está constituida por una infinidad de partes que están interconectadas, que son cambiantes, de las cuales somos interdependientes y cuyo todo es más que la suma simplemente de las partes, ¿no? Pero entonces, para volver un poco a la pregunta principal, o pues a la pregunta específica, un sujeto de derechos es toda persona, y aquí quiero hacer un pequeño asterisco en la palabra persona, que ahorita vamos a explicar mejor, toda persona que por ley tiene derechos u obligaciones. En Colombia, hasta hace algunos años, se podía declarar sujeto de derechos a cualquier persona natural, es decir, a cualquier ser humano, o a cualquier persona jurídica. Estas son las empresas y las organizaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa categoría de personas se amplió, no solo para entender a los seres humanos, sino que también incluye a las personas y a las figuras colectivas. Por esto entendemos también a las comunidades indígenas, las comunidades negras y raizales. Y también a través de la Ley 1774 del 2016 y algunas sentencias de la Corte Constitucional, esta posibilidad de entender a las personas se amplió para que tanto animales como entes y ecosistemas, por ejemplo el Valle del Cocora o el río Atratos, sean clasificados de esta manera y por lo tanto tengan derechos. Por esta razón es que en la actualidad, y yo quería hacer este asterisco en la palabra persona, desde lo legal y desde lo jurídico, se considera que persona es mucho más que un ser humano, sino que es cualquier ente, cualquier entidad que tenga derechos u obligaciones, lo cual en algunos casos significa que puede, por ejemplo, contraer un contrato. Con el reconocimiento de la importancia de los animales y ecosistemas para la preservación de la biodiversidad nacional, distintos jueces han declarado sujetos de derechos a lugares como la Amazonía colombiana, el Parque Natural Los Nevados, el río Atrato, y dependiendo de cada juez, en cada una de las sentencias se va a establecer específicamente cuáles son los derechos que se le atribuyen al sujeto. Estos pueden ir, por ejemplo, desde la protección del derecho a la salud, es decir, al mantenimiento de cómo están las cosas en ese ecosistema en ese momento, el mínimo vital, el goce del ambiente sano, la protección de riquezas culturales. La mayoría de estos derechos que se le otorgan a estos sujetos están enfocados en la preservación y la conservación del estado en el que está actualmente el ecosistema o la recuperación de los ecosistemas. Generalmente lo que eso implica es que estas declaraciones y estas sentencias vienen acompañadas de obligaciones que recaen en algunas autoridades competentes dependiendo del territorio y dependiendo del ecosistema. Entonces, por ejemplo, se solicitan acciones puntuales para garantizar el cumplimiento al gobierno nacional, al Ministerio de Ambiente, a las corporaciones autónomas regionales, a la Procuraduría, y en algunos casos, como el río Atrato, por ejemplo, se establecen también comités y mesas de seguimiento que están compuestas por distintas universidades, organizaciones no gubernamentales o algunas entidades que han trabajado en la protección del medio ambiente, incluso también con comunidades. No en todos los casos se han incluido las comunidades, si no estoy mal, pero en el caso del río Atrato sí están incluidas, afortunadamente, para poder hacer seguimiento al cumplimiento de estas órdenes, que buscan la restauración del ecosistema y la protección del ecosistema. Abogada Margarita, tenemos también en el país sentencias a ecosistemas que de alguna manera están escritas, tienen toda una jurisprudencia, pero no se cumplen. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? ¿Y cuál es ese rol de las comunidades en el cumplimiento de estas sentencias? El papel de las comunidades es fundamental en las sentencias que le otorgan derechos a ecosistemas como ríos y como la Amazonía. Como les venía diciendo anteriormente, en algunos procesos las comunidades no son tenidas en cuenta desde el principio, sino que es un tercero el que ejerce la acción judicial o el que interpone la tutela para la protección del ecosistema. Pero yo sí creo que estos procesos deben nacer, esta es mi opinión personal, del deber ser, y es que deben nacer desde las mismas comunidades que habitan el territorio, porque son ellas quienes pueden dar cuenta de, uno, los daños que están ocurriendo en el día a día en los territorios, dos, la manera en la cual se están viendo afectadas por estos daños, y tres, la forma en la cual también pueden ser partícipes y propositivas frente a cómo reparar estos daños y cómo evitarlos a futuro. Entonces, creo en primer lugar que las comunidades deben ser incluidas en estos procesos desde el principio, y deben también, y las comunidades pueden, en el caso en el que lo quieran, solicitar ser vinculadas a estos procesos desde el principio, ¿no? Pues porque es fundamental que estén durante todo el proceso. Muchas veces, si no se construye de manera participativa y colectiva las acciones de tutela que están emitiendo estas declaratorias o que están derivando en estas declaratorias de derechos, las comunidades de todas formas pueden hacer parte en estos comités de seguimiento y de veeduría frente al cumplimiento de las sentencias, como les ponía el ejemplo del caso del río Atrato, en el cual es muy interesante porque digamos que se crean distintos organismos como pues el comité de asesores, que tiene académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales, pero también los comités de guardianes, que sí incluyen directamente personas de la comunidad, líderes comunitarios que están en el territorio y que han visto con sus propios ojos cómo ha sido afectado el ecosistema. Entonces, dentro de estos guardianes, dentro de las decisiones, como por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de la sentencia del río Atrato, se establece un protocolo comunitario biocultural en el cual su objetivo principal precisamente es brindarle herramientas legales y administrativas a las comunidades, en este caso étnicas, para que puedan hacer valer sus derechos frente a terceros y que promuevan sobre todo la interacción y el diálogo estratégico entre los distintos actores, ¿no? pero le dan, por decirlo así, una herramienta con dientes a las comunidades y en este caso como a estos guardianes. Y este comité de guardianes también incluye representantes del gobierno nacional, lo cual implica que hay se crea una figura en la que hay un diálogo directo con la entidad estatal frente a la cual se trabaja, o el objetivo es que se trabaje conjuntamente para lograr la protección del ecosistema. De la misma forma, digamos, se busca que se construya en conjunto, y acá por eso quiero hacer tanto énfasis en esta sentencia, porque considero que está muy bien planteada, y es se solicita que en conjunto con las comunidades étnicas, que son quienes interpusieron la acción de tutela, se construya un plan de descontaminación del río. De la misma forma, se busca que se construya un plan conjunto para erradicar las actividades de minería ilegal, pero también un plan de acción integral para recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación. Entonces acá un poco se ata todo lo que les he venido diciendo de se busca, si bien se busca la protección y recuperación del ecosistema, en este caso el río, también se tiene en cuenta la necesidad de realizar un plan integral de acción para asegurar la subsistencia y la seguridad alimentaria de las personas que habitan el territorio. No es solamente proteger el río por proteger el río, sino también es bueno, ¿y las personas qué? ¿No? Teniendo en cuenta que en muchos casos también son algunas de las personas que habitan los territorios aledaños, pues hacen parte de estas actividades de minería, pues porque es la actividad de subsistencia que hay disponible. Entonces, considero que esas son opciones en las cuales es clave que las comunidades tomen un rol activo, tanto en la interposición de estas acciones, tanto en poner la tutela, pensarse las tutelas, como en hacer parte de los comités de verificación y de seguimiento. Y estas son cosas que las comunidades mismas, como interesadas, le pueden solicitar a las cortes, le pueden solicitar a los jueces, si no hicieron parte del proceso inicial de la construcción de las tutelas iniciales, pues sí pueden radicar oficios, radicar documentos en los juzgados, solicitando que se les tenga en cuenta para el cumplimiento de estas sentencias, para ser parte de comités de verificación, para ser parte de comités de seguimiento y también para ser parte de comités de diseño, porque muchas veces las órdenes que dan estas sentencias son diseñe un plan, diseñe una estrategia, entonces para que esos diseños se hagan de manera colectiva con la comunidad y ahí se puedan garantizar también sus intereses. Abogada Margarita, desde su experiencia como abogada y el trabajo como asesora, ¿qué nos puede usted decir acerca de qué hacer para este tema de masificación, para la utilización de mecanismos jurídicos para la participación comunitaria? Yo creo que se pueden hacer varias cosas para masificar el uso de los mecanismos jurídicos de participación de las comunidades. En primer lugar, creo que en esos casos juegan un rol muy importante los consejos comunitarios, así como las autoridades tradicionales, porque son muchas veces estas quienes son reconocidas como precisamente pues como autoridades, entonces pues pueden tener un diálogo tal vez un poco más directo con entidades gubernamentales, pero también porque tienen un gran alcance para hacer precisamente esta pedagogía en derechos, que muchas veces pueden contactar organizaciones no gubernamentales, también organizaciones académicas, precisamente para hacer estos talleres en pedagogía en derechos, en los cuales se les muestra o se les indica cuáles son estos mecanismos de participación, pues porque son a distintos niveles, depende de en qué se quiera participar, si son en audiencias o en proyectos de ley, o en precisamente la construcción de acciones de tutela, la construcción de derechos de petición o la construcción de acciones populares. Todos estos son mecanismos que son judiciales, pero también pueden ser mecanismos de participación, así como por ejemplo la consulta previa es un mecanismo de participación, pero también es un derecho fundamental. Entonces, creo que en ese caso, digamos que los consejos comunitarios juegan un rol muy importante porque pueden ser este enlace o este eslabón de enlace entre la posibilidad de saber cuáles son estas herramientas, como poder traer el conocimiento de cuáles son esas herramientas para que las comunidades mismas puedan hacer uso de ellas, las conozcan, aprendan sobre ellas y las puedan ejercer de manera autónoma sin necesidad de tener abogados, sin necesidad de pagar un abogado, sin necesidad de tener que trabajar con alguna organización no gubernamental para que les hagan el derecho de petición o les haga la tutela o les haga la acción popular o les pase el documento para poder participar en la audiencia, sino que las comunidades mismas sepan cómo hacerlo y lo puedan hacer de manera autónoma, porque son al final del día las comunidades las que saben qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, y por ende deben ser ellas y ellos quienes tengan como las herramientas a su disposición para que las usen como mejor les parezca. Entonces, yo creo que esa podría ser una forma. También hay organizaciones no gubernamentales que prestan estos talleres de manera gratuita. Hay algunas organizaciones, creo, que también, digamos, tienen formatos a nivel digital, que pues evidentemente para comunidades rurales es mucho más difícil porque no necesariamente hay conectividad, y todo esto se agravó a partir de, pues, con la pandemia y el COVID y la imposibilidad de hacer cosas de manera física y presencial, que esperamos que el otro año se termine de reactivar, para que se puedan llevar estas herramientas a las comunidades mismas y puedan ellas saber cómo utilizarlas. Pero pues esa es otra opción también, en la medida de lo posible, pues hay muchos formatos digitales, pero yo sí creo que es necesario fomentar los talleres de pedagogía en derechos, precisamente para que las personas puedan conocer cuál es la herramienta que es más útil para la necesidad específica que están teniendo. Después del siguiente audio importante, continuamos con la entrevista. Bienvenidos al espacio de Medio Ambiente de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un gusto estar con ustedes. Y hoy analizaremos qué se logró en la cumbre climática COP26 y también explicaremos cuáles fueron las discusiones más difíciles. Los líderes de casi 200 países se reunieron durante 14 días en la ciudad escocesa de Glasgow para pactar nuevos compromisos e intentar reducir el calentamiento global. El principal resultado fue que se comprometieron a reducir la energía basada en carbón. Acordaron discutir la financiación para pérdidas y daños y tendrán metas más ambiciosas para la COP del próximo año en Egipto. y para el 2030 prometieron frenar la deforestación y disminuir los gases de metano. El mayor logro fue que por primera vez en una cumbre climática hubo acuerdos para limitar los combustibles fósiles, como el carbón, que es el que más contamina. Sin embargo, la redacción del acuerdo cambió a última hora por la presión de India y China. Aurora Bayud explica qué ocurrió y hace un recuento de qué es el llamado Pacto Climático de Glasgow. It is so decided. Con una referencia sin precedentes a los combustibles fósiles, un acuerdo climático de la COP26, bautizado como Pacto Climático de Glasgow, el texto se adoptó tras 2 semanas de complejas negociaciones que tuvieron que prolongarse durante casi 24 horas por desacuerdos. La principal discordia en la recta final de la redacción se refería a los términos de la pretendida eliminación del carbón. El pacto final se refiere ahora a su reducción gradual en lugar de una eliminación. Puedo decir a todos los delegados que me disculpo por la forma en que se desarrolló este proceso, pero creo que también es vital que protejamos este plan. Pero creo que, como has notado, es también vital que protejamos este paquete. India lideró ese cambio de última hora, alegando que los países en vía de desarrollo aún necesitan utilizar combustibles fósiles. Pero varios países, incluidos los pequeños estados insulares, se mostraron profundamente decepcionados por la decisión. El Pacto Climático de Glasgow también vuelve a comprometerse con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius. El pacto también supuso un duro golpe para las naciones más pobres que buscan compensación por pérdidas y daños causados por el calentamiento global. Estados Unidos y la Unión Europea, dos de los mayores emisores del mundo, se resistieron a un plan de apoyo financiero. Hablemos entonces del acuerdo de carbón. La presión de última hora de India y China hizo que se cambiaran unas palabras que modificaron por completo el compromiso. El primer borrador que se conoció del 10 de noviembre hablaba de una eliminación progresiva del carbón, pero la versión final del 13 de noviembre reemplazó esto y habló de reducción. Esto favorece especialmente a las dos naciones asiáticas que se opusieron. Y es que solamente China e India han producido el 95% de las nuevas capacidades de energía de carbón en todo el mundo desde el 2011. Por otro lado, los países más vulnerables a los impactos del cambio climático rechazaron la reformulación del pacto. En nombre de las Islas Marshall, quiero dejar constancia de nuestra profunda decepción por el cambio de palabras entre eliminación a reducción de carbón. Pedí que esto se refleje en el informe de esta reunión. Este compromiso sobre el carbón era un punto brillante del pacto. Era una de las cosas que queríamos lograr acá y llevarla con orgullo a casa. Y duele profundamente ver cómo ese punto brillante se oscurece. Aceptamos el cambio con la mayor reticencia. Lo hacemos públicamente y enfatizo únicamente porque hay elementos críticos del pacto que la gente de mi país necesita como un salvavidas para su futuro. Y China respondió a las críticas diciéndoles a las naciones en desarrollo que primero garanticen sus propias fuentes de energía. Muchos países en desarrollo aún no tienen acceso universal a la electricidad ni un suministro de energía adecuado. Antes de exigirle a los países que finalicen el uso del carbón, primero deben considerar la brecha de demanda de energía en estos territorios para garantizar su seguridad energética. Y para entender mejor esto, está conmigo Marina Colorado, nuestra enviada especial a Glasgow, ya de regreso en Bogotá, y a quienes ustedes conocen en este programa. Marina, bienvenida de nuevo y explíquenos cuál es la tensión entre reducir o eliminar el carbón. Pues como bien lo mencionabas, China e India son los dos mayores exportadores de este material y dos de los países, o los dos países más poblados del mundo, con una alta población vulnerable que dependen del carbón para calentar sus hogares, para poder cocinar. Según ellos, según China e India y varios otros países, ellos sienten que es injusto que se tengan por objetivo este solo material, este único combustible fósil, porque según ellos deberían también mencionar otros combustibles fósiles más utilizados en los países más industrializados, como por ejemplo el gas natural. Ellos dicen que es injusto para China, para India, para muchos otros países en vías de desarrollo, que se les esté pidiendo ahora que dejen de usar el carbón, cuando los países ahora ya industrializados tuvieron más de 100 años desde la revolución industrial para quemar este material y hacerse con unas economías fuertes y sólidas gracias a la quema de estos combustibles. Ellos lo que dicen es que debería haber un uso justo del presupuesto de carbono que existe en el planeta, que es decir, cuánto podemos usar o cuánto cada país puede usar del carbono que tenemos disponible antes de pasarnos de ese límite de sobrecalentamiento de la Tierra. Y la otra gran tensión fue por dinero. Las naciones insulares con el G77, que incluye a China, pidieron que se creara un mecanismo separado para financiar la restauración frente a las pérdidas y los daños causados por el cambio climático. Pero Estados Unidos y la Unión Europea se opusieron. Ellos temen que les pidan indemnizaciones por ser unos de los que históricamente más han contaminado. El resultado fue que en vez de ese mecanismo, pactaron el llamado diálogo de Glasgow, una conversación durante los próximos 2 años para debatir las finanzas. Los menos desarrollados rechazaron la decisión. Estamos decepcionados de que el mecanismo de Glasgow para pérdidas y daños no esté incluido en la decisión final. Nuestra gente ya está experimentando una avalancha creciente de pérdidas y daños causados por el cambio climático. Escuchamos un reconocimiento generalizado de esta injusticia, pero hubo un fracaso para abordarlo. A este descontento se suma la promesa que han incumplido los países más ricos. Desde el 2009 prometieron que para el 2020 darían 100,000 millones de dólares cada año para que las naciones en desarrollo se adaptaran al cambio climático y mitigaran los impactos. Pero al 2019 habían dado cerca de 70,000 millones de dólares y la mayor parte de ellos en préstamos con intereses altos. Marina, explíquenos qué pasó en la COP26 sobre financiación y por qué la diferencia entre los países desarrollados y los en vía de desarrollo. Pues hubo algunas buenas noticias y algunos avances en cuanto a financiación porque se alcanzó un récord de financiamiento para el Fondo de Adaptación. Se alcanzaron los 356 millones de dólares que estarán exclusivamente dedicados a la adaptación y no serán compartidos con fondos para la mitigación. Sin embargo, dentro del contexto de lo que se necesitaría, que son 70.000 millones para el 2030, pues obviamente esta cifra siempre se queda pequeña. Los países además se comprometieron a La COP, el documento de la COP, le pide a los países que se comprometan a doblar el dinero que ellos dan para el 2025 con respecto al dinero que se dio en 2019 para precisamente fondos de adaptación. Pero ahí está la falta de credibilidad, como tú mencionabas, de que llevan prometiendo esto desde el 2009, pero todavía no se ha conseguido. El tema más polémico de financiación fue el tema de los daños y las pérdidas. Ahí lo que los países en vías de desarrollo están pidiendo es dinero para los daños que están sufriendo ahora, no en el futuro, no dentro de 30 años, de 50, de 2 años, ahora, los que han sufrido antes y los que van a sufrir ahora. Y eso es algo a lo que los países industrializados, como bien mencionabas también, no quieren hacerse responsables porque ellos dicen que de asumir su responsabilidad se abrirían las puertas a posibles demandas legales a las que no quieren enfrentarse. Entonces, lo que no quieren hacer es asumir esta responsabilidad y entregar dineros para que los países en vías de desarrollo puedan hacer frente a estos gastos de daños y pérdidas. Fue el tema con el que hubo más descontento en general en la COP y del que todavía no ha habido ninguna solución, porque hay una red de Santiago que se ha formado, pero hasta ahora es simplemente un mecanismo de ayuda técnica para el que no hay un financiamiento particular y los países en vías de desarrollo están pidiendo que esto sea algo más claro y más conciso. Y en esta COP26 pasó algo inusual y es que desde el 2015, en el Acuerdo de París, los países establecieron que cada 5 años iban a renovar sus metas para hacerlas más ambiciosas. Eso fue lo que pasó ahorita en esta COP. Sin embargo, acordaron que para el próximo año, en la COP27 en Egipto, también renovarán sus metas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues porque todavía hay varios países, unas decenas de países, unos 40, que no han presentado estas NDCs, las conocidas NDCs, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, sus planes de reducción de emisiones a futuro y con las que ahora mismo hay presentes y existentes, realmente estamos encaminados a un aumento de temperaturas a finales de siglo de 2,4 grados, algo que se aleja muchísimo, es casi el doble del objetivo del Acuerdo de París, que es 1,5 grados. Así que lo que quieren hacer es presionar a estos países precisamente, los que no han presentado ningún plan revisado, a que lo hagan el año que viene en Egipto, en la COP27, y a los que las han entregado, que las entreguen, pero mejor revisadas, más ambiciosas, porque además las que se han presentado hasta el momento eran las que abarcaban el periodo hasta el 2030. Ahora falta también que presenten las que van de aquí, del 2031, hasta el 2040, la siguiente década. Así que lo que se busca es que cada año haya más ambición y que haya más presión para que los países realmente se comprometan a bajar este nivel de emisiones. Y por fuera del Pacto de Glasgow hubo otros dos acuerdos sobre deforestación y gases de metano. Cuéntenos en qué consisten y qué tan efectivos pueden ser. Pues el primero que mencionas, el de deforestación, son más de 130 países que se comprometieron a revertir la deforestación, a frenarla y también la degradación de los suelos. Un paso, todo esto antes del 2030. Es un paso importante porque además hubo varios países que se sumaron, nuevos países que se han sumado, como por ejemplo Rusia, Brasil o China, que no estaban en un pacto muy similar que ya se había hecho en 2014 en Nueva York, pero que no se ha cumplido. Todo esto, todos estos pactos, todas estas promesas, estos compromisos, realmente no sirven de nada si no hay un mecanismo de monitoreo y de transparencia que haga que los países realmente cumplan con estas metas. Así que, bueno, todo depende de que los países realmente sí lo hagan. Para esta meta de deforestación serían 19.000 millones de dólares de fondos públicos y privados. Por otro lado, y uno de los primeros anuncios que hubo fue el de más de 105 países que se comprometieron a bajar en un 30% sus emisiones de metano al 2030. Varios países clave en esto no están incluidos, como Australia, China, India y Rusia, aunque China luego anunció que se unía en una alianza con Estados Unidos para el año que viene presentar un plan de reducción de metano, aunque no ha dicho para cuándo. Marina, muchas gracias por toda esta información y es un placer tenerte de regreso. Ustedes recuerden que pueden ver este y todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Nos vemos. Abogada Margarita Quintero, para nosotros ha sido un gran gusto tenerla aquí. En este curso le solicitamos que nos haga unas conclusiones acerca de este tema de sujeto de derechos tan gratamente tratado por usted. Un poco a manera de conclusión, ya quisiera reiterar un poco en lo que estaba diciendo ahorita sobre los mecanismos de participación, y yo creo que algo fundamental es precisamente fomentar el conocimiento sobre estas herramientas de participación, que hay muchísimas, hay múltiples. Como les decía, depende de cada proceso, depende de qué es lo que se quiera, depende de cuál es el derecho también que de pronto se está viendo vulnerado, si quieren hacer o si quieren solicitar información, entonces es un derecho de petición. Si es un derecho fundamental, entonces pues es una acción de tutela. Si es un derecho colectivo, es una acción popular, a no ser que el derecho colectivo sea de comunidades indígenas o comunidades negras o raizales, porque ahí ya se activa la vía de la tutela, la consulta previa, la participación en audiencias, tanto ante el Congreso como ante organizaciones como la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental y demás. Hay muchísimas herramientas de participación de las comunidades. Lo que creo fundamental es velar por conocer esas herramientas y hacer uso de ellas. Es decir, las comunidades deben ser escuchadas por la autoridad, y estos, como los proyectos o las sentencias que se emitan, también deben tener en cuenta sus necesidades y sus intereses también, considero yo. Y en el caso de sentencias como las que hemos estado hablando, las que le otorgan derechos a ciertos ecosistemas, pues es importante que sean sentencias que tengan en cuenta no solo lo que el ecosistema necesita entre comillas, por decirlo así, si es conservación o si es restauración, sino cómo llevar a cabo estos procesos de manera armónica con las personas, de manera armónica con las comunidades y que no ponga en riesgo tampoco sus derechos, sino que entienda también que no son solo ecosistemas, sino socioecosistemas, que se relacionan directamente con las personas, que las personas también dependen de estos lugares y que por eso deben ser tenidas en cuenta a la hora de tomar estas decisiones y a la hora de velar por el cumplimiento de las decisiones. También un poco hacer parte de los procesos de seguimiento a estas sentencias, como veedores, como comités, como dentro de los comités que se establecen las decisiones, para poder contribuir también al cumplimiento de estas sentencias, de cierta forma. Entonces, pues, quisiera agradecerles profundamente por haberme invitado y cuenten siempre con la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. Para lo que necesiten, pues, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Desafortunadamente, por ahora, estamos trabajando solamente en Bogotá. Pero pues lo que necesiten, pues nosotros estaremos siempre a su servicio. Muchas gracias. Cuando las vísceras de mí se ponen pésimas, quiero escuchar todas las décimas de Sophie. Corro a la olla y me preparo un rico coffee. Así mi alma se dispone a la estratégica. Así me subo el entusiasmo en esas métricas que me recuerdan a Violeta, la de Chile. Poquito a poco pongo el alma en un desfile y las penurias se me van poniendo amnésicas. Aire fresco en la mañana, me fui rumbo al desayuno. Un café, sí, solo uno, un mordisco a una manzana. Me sentí de ti lejana al verme desaparecer. Como sea de volver cuando sea primavera y florezca aloe vera, luego se largue a llover. Agua que cae de los cielos es bebida por la tierra. Ella no sabe de guerra, no se esconde tras los velos, ni tampoco siente celos. Ama eterna cual ninguna, mares, ríos y lagunas, peces, flores, pajaritos y unos cuantos humanitos se la alteran por la luna. Cuando las vísceras de mí se ponen pésimas, quiero escuchar todas las décimas de Sophie. Corro la olla y me preparo un rico coffee. Así mi alma se dispone a la estratégica. Así me subo el entusiasmo en esas métricas que me recuerdan a Violeta, la de Chile. Poquito a poco pongo el alma en un desfile y las penurias se me van poniendo amnésicas. Pocas veces me pregunto el destino de mi vida. El camino es de ida, una carta sin asunto. Con la gente yo me junto, frente a un fuego guitarreamos. Versos, risa, nos cantamos. Un brebaje nos conecta, nos inspira, nos contenta. Alma llena de encontrarnos. Esto de escribir canciones me va llevando la vida. Universo me convida a todas sus constelaciones. De toditas las naciones, los suspiros, los lamentos, los silencios y los vientos de las armas trastornadas. Los festejos, las tonadas nos hacen poner contentos. Cuando las vísceras de mí se ponen pésimas, quiero escuchar todas las décimas de Sophie. Corro a la olla y me preparo un rico coffee. Así mi alma se dispone a la estratégica. Así me subo el entusiasmo en esas métricas que me recuerdan a Violeta, la de Chile. Poquito a poco pongo el alma en un desfile y las penurias se me van poniendo amnésicas. Y ahora una de la mamá. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo, cual vendaval de granizo, han de florear los vocablos, se asombra hasta el diablo, con muchas veces ya razones, como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Margarita, ha sido un enorme placer tenerte para este programa que hace parte del curso de mecanismos jurídicos ambientales para la participación comunitaria, porque tenemos que clarificar todo el tema de sujeto de derechos, de cuando principalmente ríos, ecosistemas han sido digamos elevados a esta calidad de sujeto de derechos, y estas órdenes que han dado los jueces y que tiene una jurisprudencia son muy importantes en estos momentos tan críticos para el tema ambiental. Ha sido también muy interesante cuando utilizas en las conclusiones el tema de la falta de conocimiento acerca de los mecanismos jurídicos que tienen las comunidades para defender sus territorios, para defender sus actividades, y ya hay algunas sentencias que evidencian todo esto, reivindicación de derechos, llamémoslo, de la naturaleza. Es así como contamos con la sentencia 4360 que le concedió derechos al Amazonas colombiano, y ahí hay implícitas 5 órdenes que se dan y que deben ser de cumplimiento. Daba unos términos inicialmente de horas en los cuales se deberían iniciar los planes contra la deforestación en toda la Amazonía colombiana. También daba una primera orden de 4 meses para el tema de actualización del ordenamiento del territorio. Luego daba una ampliación a este tiempo para tener actualizado este ordenamiento del territorio. También esta sentencia ordenó que se hiciera un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. Y por último, también ordenó unas medidas de tipo policivo, pues para las personas que causen deforestación en la Amazonía. Y aquí nos toca como también hablar que la institucionalidad solo le ha hecho una apuesta fuerte en territorio a la última medida que ordena la jurisprudencia, que es al tema policivo. Y las otras órdenes, la sentencia debe ser integral, todas las órdenes se deben cumplir, pero en este momento hemos evidenciado cómo hay todo un tema de judicialización de campesinos colonos a nombre de la sentencia, en los cuales es la justificación en la que se dice que hay que conservar el Amazonas colombiano como lo ordena la sentencia 4360, y entonces ahí se utiliza solo como medida punitiva. Creo que tenemos todo un camino en el cual se debe conocer y entender que la sentencia es integral y que tiene otros elementos muy importantes también que de acogerse como lo ordena el juez puede hacer parte de unas medidas íntegras para iniciar procesos de armonización entre institucionalidad y campesinos habitantes en zonas de parques. Margarita ha sido muy elocuente cuando nos dice que es fundamental también el tema de conocer todos estos mecanismos de participación, que para cada caso que se suceda existe. Y es tema de este curso conocerlos para que sean unas herramientas que permanezcan en las comunidades y sirvan para la resolución de conflictos y en otros casos para emprender algunas situaciones que sean necesarias en esta Amazonía que necesita la actividad y el hacer de todos. Muy buenas noches para toda nuestra amable audiencia. Es grato también poder decirles que el programa se emite en diferido mañana viernes en el horario de 6 a 7 de la mañana. Que tengan una feliz noche y espero que hayan disfrutado de este programa tanto como lo disfrutamos nosotros en su realización. Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo. El machetazo trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Que usted no es ningún santo. Y que no le prendan vela. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo, donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa' tocar el agua y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa' tocar el agua, pa' tocar el agua que me tomo yo. Déjeme quieto el río porque o si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo. El machetazo trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Detrás de la isla Pacurí siempre se muere el día, y yo tengo la impresión que es el último sol, el más hermoso sol, el que allí pierdo. Amargo río que traes la creciente, pareces otro río cuando vienes con toda el agua alzada, el viento entre los dientes. Ay, río amargo que sobras en tu cauce y cabes en mi muerte. Digo desde la piedra siglos de silencio. Digo desde el río que el idioma del río no se traduce. Digo desde el viento que el viento es árbol desasido. Digo desde lo más pequeño de mí el enorme milagro que hay en un granito de arena. Río que gira alrededor del agua y viene desde mi sed. Cuando entras a mi canto es una antigua voz y tú, un río de luz, recién creado. Dirección: Mercedes Mejía, William Mantilla. Diseño y realización de entrevistas: Mercedes Mejía. Producción, libretos y voz en off: William Mantilla. Curso de Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria. Una realización del Programa de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonía, el Doctorado en Educación y Cultura Ambiental, la Radio Universidad de la Amazonía 98.1 del FM en Florencia. El Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con el apoyo del JEF ASL en alianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.